van a escuchar Kakú capítulo 119, profecía sobre Israel y América, predicado el domingo, 15 de septiembre de 2013, por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 119, profecía sobre Israel y América. Kakú capítulo 119, profecía sobre Israel y América. Esta mañana deseo hablar del tema profecía sobre Israel y América. Pero antes de esto, tengo dos preguntas aquí. La primera pregunta es, profeta, ¿ya no nos habla Dios por la Biblia o la Torá? La respuesta es muy sencilla. Nunca nos habló Dios por un libro. Dios no puede transmitirse por fotos o por tradiciones escritas llamadas Biblia o Torá, sino por las palabras de un profeta vivo sobre la tierra como Moisés, Isaías y Jeremías. Y hablando de la Biblia, los judíos solo reunieron unos libros de algunos profetas judíos, porque otros libros proféticos como el del profeta Gad no están en la Biblia. Y de Malaquías a Jesucristo, durante estos 400 años, hubo muchos profetas cuyos libros no están en la Biblia. La segunda pregunta es, hermano Philip, ¿hay profetas mayores y profetas menores en la Biblia? Sí, por supuesto. Primero, hay los profetas mayores o profetas mensajeros como Abdías, Nahum, Habacuc, Josué, Isaías, Jeremías y Eliseo que tienen un mensaje o un libro. Y luego, hay los profetas menores como Agabo y Aarón que forman parte de los sacerdotes, es decir, hoy los ministerios de Efesios 4:11. Un profeta menor no puede tener un libro o un mensaje particular como Moisés, Jeremías, Abdías, Nahum, Habacuc e Isaías. Y en tercer lugar, viene el don de profecía. Lo mismo que los católicos y los protestantes no definen el bautismo de la misma manera, así es como los judíos y los griegos no definen al profeta de la misma manera. La congregación dice, amén. Bien, ahora pasemos a la predicación, profecía sobre Israel y América. No es que quiero hablar a Israel, porque soy un hombre de las naciones, pero quiero hablar a Israel de todos modos. Quiero hablar a los judíos, de lo que son y lo que les pasará más adelante. Aunque yo les hablara, no comprenderían porque no tienen oídos para oír las palabras de un profeta vivo. Ahora, deseo leer Daniel 9, versículo 25 al 27, y Kakú 116, versículo 3. Un pasaje en el libro de Daniel y otro pasaje en el libro de Vida del Cordero para nuestra generación. Amén. Leo esto. Y sabe, pues, y entiende. Desde la salida de la palabra para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, hay 7 semanas y 62 semanas. La plaza y el foso serán reconstruidos, pero en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará una alianza con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y a causa de la protección de las abominaciones, habrá un desolador, y hasta que la consumación y lo que está decretado sean derramados sobre la desolada. Bien, leo también Kakú 116, versículo 4. Y con respecto a esto, dije que si un profeta o un hombre de Dios anuncia 100 cosas, y que 99 de estas cosas se realizan perfectamente, y que una sola no se realiza, entonces este es un falso profeta. Un profeta debe ser infalible y sus palabras deben tener el mismo valor que las de los profetas de la Biblia, porque donde no hay infalibilidad, no hay salvación. Amén. Con relación a esta profecía de Daniel 9, versículo 25 al 27, todo el mundo está unánime para decir que el pueblo del príncipe que vendrá para destruir la santa ciudad es el Imperio Romano. y eso es exacto, y esta profecía tuvo su cumplimiento en el año 70. Pero el error de la humanidad, que se enseña en las iglesias, es que un día habrá un papa muy poderoso que subirá al trono de Roma y que hará una alianza sólida con Israel y luego quebrará esta alianza. No, señor. Esta es una falsa enseñanza. No habrá nada semejante. La revelación es que el pueblo del príncipe que destruye la santa ciudad en el versículo 26 es el imperio romano, mientras que el pueblo del príncipe que confirma una alianza con Israel en el versículo 27 es el imperio de los Estados Unidos de América. Y esta alianza ya está consumida. Y lo que el mundo espera ahora es su ruptura, y eso sucederá antes de que esta generación pase. La misma bestia que destruye la santa ciudad es la misma bestia que hace una alianza sólida con ella durante la Semana de las Naciones. Pero por una parte, ella se llama el Imperio Romano, y por otra parte, se llama los Estados Unidos de América. La congregación dice, amén. Una visión muy pequeña puede relatar acontecimientos muy lejanos en el tiempo. Eso es como esta visión de Tommy Hicks que nuestro precioso hermano, el pastor Chigoba de Zimbabue, me envió la semana pasada. En esta visión, Tommy Hicks dice esto. Voy a leerlo. Mientras esta gente continuaba en este ministerio poderoso del tiempo del fin, no entendí completamente lo que era. Y el Señor me dijo, restauraré todo lo que el pulgón, la oruga, la langosta, restauraré todo lo que ellos destruyeron. Después de esto, mi pueblo, al tiempo del fin, saldrá como un ejército poderoso que barrerá toda la faz de la tierra. Mientras yo estaba en esta gran visión, pude ver la tierra. Miraba a esta gente recorriendo la faz de la tierra. De repente, había un hombre en África, y en cierto momento fue llevado al Espíritu de Dios y se encontró tal vez en Rusia, o en China, o en América, o en algún otro lugar, y viceversa. Y vi a unas personas de toda la tierra completamente transformadas, en Siberia, en Canadá y en África, y sobre toda la superficie de la tierra. Vi claramente al Espíritu llevarles a las nubes y guiarles a sus países respectivos. Ellos vencieron el fuego y la peste y el hambre. Ni el fuego ni la persecución, nada podía pararlos. Muchedumbres furiosas con espadas y armas de fuego venían contra ellos, pero como Jesús, ellos se deslizaban entre la multitud y la multitud no podía encontrarlos. Con respecto a esta visión, Tommy Hicks, Oral Roberts, Tommy Osborne y Demos Shakarian son los padres del pentecostalismo en el momento en que el verdadero Espíritu Santo de Dios caía sobre la falsa simiente como Balaam en Números 31. Y como Bosworth, Tommy Hicks estaba con William Branham. El 25 de abril de 1961, o sea exactamente 3 meses antes de la visión de Tommy Hicks, William Branham estaba diciendo en el sermón La Beatitud Olvidada. Tengo gran confianza en Tommy Hicks, que este es un siervo del Dios vivo, una gran obra maestra. No creo que haya alguien que sería capaz de decir que el hermano Tommy Hicks no es guiado por el Espíritu Santo. Dios esté contigo, hermano Tommy Hicks. Él te conceda mucho, mucho éxito. Oraremos por ti, en tus servicios. ¿Ven? Esta gran visión que va hasta el rapto se repitió 3 veces y dio la vuelta al mundo. Esta fue la visión más célebre que tuvo un gran hombre de Dios. Este Tommy Hicks se había unido claramente con William Branham. Ahora, en esta visión se hallan muchos grandes acontecimientos que sucederán sobre la tierra a finales de los tiempos. Y un elemento importante a principios de la visión que no vio Tommy Hicks era que un hombre se había levantado en América, el cual era William Branham. Y Tommy Hicks estaba con aquel hombre cuando veía la visión y el pueblo al que comenzaba a ver era el pueblo de William Branham. Luego, mientras el pueblo de William Branham seguía predicando, él ve de repente a un hombre que aparece en África. Y le parecía que este hombre estaba predicando en Europa y era un apóstol del profeta Cacú Philip. Y le parecía que este hombre estaba predicando en portugués hacia el África Austral. Ahora bien, era el apóstol Hugo C. y le parecía que este hombre estaba predicando en suajili, en África Central, ahora bien era el apóstol Crepin del Congo. Y le parecía que este hombre estaba predicando en Shona. Y le parecía que este hombre estaba predicando en inglés, en español, en árabe, en alemán, en lingala y en todas las naciones de la tierra. Blancos y negros, consagré a todos ellos y los envié para que se cumpliera la profecía de William Branham que decía: África enviará misioneros al mundo entero. La congregación dice: Amén. Y muchedumbres rabiosas venían contra el pueblo de este hombre. ¿Ven? Y eso no puede ser nada más que el clamor de medianoche. Y como Tommy Hicks, muchas de las visiones más grandes mencionan este acontecimiento africano. ¿Es este un octavo mensajero que vendrá? No sé, pero él vendrá. El clamor de medianoche es un mensaje tan poderoso que lo vieron los profetas de la Biblia y el Señor Jesucristo y William Branham y todos los que tuvieron grandes visiones sobre la humanidad. La congregación dice: Amén. Ahora, fíjense que antes de este africano, él ve un grupo de personas que recorre la tierra, y después de este africano, él ve este mismo grupo de personas que recorre la tierra. Parece que es el mismo grupo. Sin embargo, son dos grupos diferentes y en épocas diferentes. Fue eso lo que vio Daniel en los versículos 26 y 27. La congregación dice: Amén. La humanidad debe reconocer que habrá un clamor de medianoche. No pueden ir al cielo sin esto. La iglesia debe experimentarlo, y en eso estamos. Es la Biblia que lo dice, está escrito en la Biblia. ¿Ven? Yo estaba oyendo la predicación de un pastor branamista contra el clamor de medianoche. Él decía: cuando el relámpago sale del oriente y llega al occidente, está acabado, ya anochece, todo el mundo duerme. Grité: ¡Amén! Pero desgraciadamente, él no continuó. ¿Ven? Es verdad, ya anochece, todo el mundo duerme, pero está escrito que en medio de esta noche, cuando todo el mundo duerme, fue hecho un clamor. La congregación dice: Amén. ¿Verdadero o falso? ¿Ven? ¿Y será este clamor un octavo mensajero que vendrá? No sé, pero él vendrá. Y hasta un ángel no puede hacer mentir esto. La congregación dice: Amén. Esta es una verdad eterna. ¿Qué razón tienen para rechazarlo? Y ustedes, branamistas, ¿qué noción de profeta teníais antes de William Branham? Antes de haber oído el mensaje del atardecer, ¿cuál de ustedes sabía que un profeta iba a levantarse en América? ¿Y cómo sabrán que un profeta vendrá del África negra si no les digo esto? La congregación dice: Amén. Ahora, volvamos a esta profecía de Daniel 9, versículo 26 al 27. Cuando vean los Estados Unidos soltar a Israel, sepan también que ya no hay plazo para que el Mesías se revele a Israel a través de Elías y Moisés. Hoy, todo es perfecto entre Israel y América. Todas las autoridades estadounidenses están de acuerdo con Israel. Y hoy, si un candidato estadounidense no está de acuerdo con Israel, no puede ser elegido. Hasta el presidente Barack Obama dijo: la legitimidad de Israel no puede ser objeto de debate. Ningún voto en la ONU creará un Estado palestino independiente. Esto es mi compromiso y mi promesa hacia Israel. El lazo entre Israel y los Estados Unidos es inalterable. Pero el día viene en que esto cambiará, porque el presidente Barack Obama, que lo dice, no es profeta ni hijo de profeta. Sí, señor. Esta América que jura y presta juramento sobre la Biblia soltará el país de la Biblia. Y eso sucederá antes del rapto. Amén. América es profundamente cristiana y la Biblia dice que se debe sostener a Israel cualquiera que sea su actuación. Pero será el mismo Dios Todopoderoso quien quebrará él mismo esta misma alianza sólida. Fue Dios quien puso a Israel en el corazón de América y será Dios mismo quien los separará a causa de Apocalipsis 11. Dios visitará pronto a Israel y en Israel es donde él quiere encontrar a los judíos. La congregación dice: Amén. Cuando William Branham iba a predicar en Israel y que llegó a Egipto, Dios le dijo: no vayas allí, para decir que Dios siempre vigila a Israel. Pero ¿por qué mató pues Alemania a tantos judíos si eso no es el justo juicio de Dios? ¿Ven? Claro que eso era el cumplimiento de Mateo 27, versículo 25. Hacía falta que la sangre de Jesús pudiera recaer sobre los judíos. Pero Hitler era también un siervo de Dios para hacer volver a Israel a su patria. ¿Ven? Estos judíos, a quienes ven a través de Europa, América, África y Asia, incluso sus rabinos, son los que Hitler y los nazis podían haber matado en Alemania. Si tienen a un judío al lado de ustedes en América o en cualquier otra parte, que sepa que solo es judío en Israel. Dios no puede encontrar a los judíos más que en Israel. Si un judío está fuera de Israel, que sepa que el brazo que le acaricia y la lengua que lo magnifica son los del diablo, aunque se trate de América. La congregación dice, amén. América es un imperio de Satanás. Es otro imperio que viene después del Imperio Romano con un poder político, militar y religioso. Y la única bestia que tiene autoridad y poder sobre los habitantes de la tierra y delante de la que se maravillan los habitantes de la tierra no es el Vaticano, no es la ONU, no es la Liga Árabe, sino el Imperio de los Estados Unidos de América. No viví al tiempo de Nimrod, de los faraones o de los imperios paganos, pero estoy seguro de una cosa. Es que la nación más corrompida que haya tenido el mundo desde su creación son los Estados Unidos de América. Miren todo lo que hicieron Tommy Osborne, Jesse Jackson, Kenneth Hagin, Manasseh Jordan, Billy Graham, Benny Hinn, T.D. Jakes, Joel Osteen, John Hagee, Pat Robertson y todos estos pastores americanos hoy. Miren todas estas iglesias americanas y sus obispos y profetas y verán que desde Egipto hasta el Imperio Romano, pasando por Babilonia, ninguna nación corrompió tanto la tierra como América. Esta América todopoderosa es el trono de Satanás. La congregación dice, amén. Aunque un día se levantara en Roma un papa americano, como lo dijo William Branham, ¿qué poder piensan que tendrá frente al imperio de los Estados Unidos de América? Ningún país sobre toda la faz entera de la tierra puede igualarle. La OUA, el gran rey de África, murió y la memoria de Addis Abeba fue olvidada. Después de eso, en 1993, sale de las aguas del norte, una bestia con una corona de 12 estrellas para ir a pelear contra la gran bestia, pero no pasó nada. Sí, la Unión Europea no pude delante de ella. Luego, el 9 de julio de 2002, otra bestia sale de las aguas del mediodía, es decir, de África, para ir a pelear contra la gran bestia, pero ya estaba muerta aunque viva y la memoria de Durban solo fue un recuerdo. Si la Unión Africana no pudo delante de ella, ¿qué autoridad puede tener un Papa de Roma sobre los habitantes de la tierra en el momento en que son las armas las que tienen la última palabra? África será potente, pero no alcanzará la gran bestia. Unas naciones serán potentes, pero no lo habrá como la gran bestia. Es verdad que Roma volverá a ser juzgada, pero muchas de las profecías venideras por las cuales miran a Roma conciernen el imperio de los Estados Unidos de América y no lo saben. Y pasará el tiempo en que es un honor para los presidentes y los reyes de la tierra ser recibidos en Roma. Después de los cuatro grandes reyes que son el Imperio Babilónico, el Imperio Medo y Persa, el Imperio Mundial Griego y el Imperio Romano, el último rey que se levantará de la tierra y que nunca será vencido es el Imperio de los Estados Unidos de América. Y las profecías indican que este rey hará una sólida alianza con Israel y estamos en el tiempo de esta alianza. Pero un día estos americanos comprenderán que los judíos americanos no son judíos porque los judíos están en Israel. La congregación dice, amén. Ellos están en los palacios de Nueva York y de Washington, mientras que una parte de Jerusalén está en las manos de los árabes, mientras que Hebrón y Nazaret están en las manos de los árabes, mientras que en el emplazamiento del Templo de Salomón hay una mezquita hoy. ¿Y llaman judíos a gente para quien los talonarios de cheques reemplazaron la Torá? ¿Llaman judíos a gente para quien los bancos reemplazaron las sinagogas? ¿Llaman judíos a gente para quien Nueva York reemplazó Jerusalén? No, señor. la tierra prometida, no es América y el muro de las lamentaciones no es Wall Street. La congregación dice, amén. Cualquiera que sea tu prosperidad, donde fueron enterrados los huesos de José, allí está tu nación. Cualquiera que sea tu riqueza, donde se encuentra la tumba de Abraham, allí está tu nación. Cualquiera que sea tu riqueza, no olvidarás Jerusalén y Hebrón y Nazaret. Por eso les digo que el juicio volverá a caer sobre estos judíos dispersados entre las naciones. América y las naciones soltarán a Israel. Sí, eso acaecerá. La congregación dice, amén. Un día, el Dios de los cielos se acordará de estos judíos aún dispersados entre las naciones y los juzgará. A principios de su deportación, ellos se habían casado con las mujeres y los hombres de las naciones. Eran tan benditos que ya no aspiraban a una vuelta cualquiera a una tierra desértica, rodeada de árabes y ocupada por palestinos, a quienes siempre hacía falta expulsar. Y cuando ellos vieron las primeras imágenes de los judíos que se habían ido a Israel, se asustaron y sus corazones se endurecieron para siempre. Por eso Dios levantó a un siervo cuyo nombre es Adolf Hitler para hacerles volver a la fuerza. ¿Ven? ¿Cuál es pues este pueblo que nunca tendrá identidad y sin embargo tiene una tierra? Su identidad no está en Europa, ni en América, ni en África, ni aún en cualquier país asiático, sino en Israel. ¿Qué hacen allí mientras que los árabes ocupan Nazaret, Hebrón y disputan Jerusalén a sus hermanos que les necesitan? Hay sitio para ustedes en Israel. He aquí el evangelio que los pastores John Hagee y Pat Robertson deberían predicar a los judíos americanos. La congregación dice, amén. Y por su ausencia, dais la fuerza a los árabes y combaten contra Israel. Por eso Dios combatirá de nuevo contra ustedes y les vencerá. La defensa de Israel no está en las calles europeas y americanas con carteles, pero está en Israel. Y el poder de Israel no está en Wall Street o en los bancos europeos y americanos, sino en Israel. En Israel es donde Dios les espera. Y un día, cuando nazca un Estado palestino, el factor principal son todos los judíos que se niegan a regresar a Israel hoy. Si no, judíos más numerosos en América que en Israel, ¿cuál es la lección que quieren dar a la humanidad? Como José, todo judío que tiene un alma judía sabrá que su patria es Israel y deseará morir y ser enterrado en Israel. ¿Ven? La congregación dice, amén. Hace 100 años, ningún alemán, ni aún Adolf Hitler, quería hacerle daño a un judío. Dios se acordó de ellos y les bendijo y les dio todo lo que era necesario para regresar a su patria, pero ellos negaron esto. Regresaron a Israel porque estaban en un país profundamente cristiano y sobre la tierra de Martín Lutero, el padre del protestantismo, y pensaban que no les pasaría nada. Pero Dios levantó un potente siervo en la persona de Adolf Hitler, como en los tiempos pasados se levantó a Nabucodonosor para cumplir su voluntad. La congregación dice, amén. Dios hizo aquello, pero Israel queda el pueblo de Dios entre las naciones y el pueblo más justo sobre toda la faz de la tierra. Ustedes dicen, hermano Philip, los judíos no son inocentes. Ellos cometieron muchos crímenes. Casi cada judío en América Latina tenía sus esclavos negros. Eran los judíos quienes estaban a la base de la trata negrera y de la esclavitud. Son ellos los propietarios de los barcos negreros. De acuerdo, pero fue Dios quien les dio este derecho sobre las naciones. Los judíos nunca cometieron crimen ante Dios contra los negros, porque los judíos y las naciones son dos posteridades diferentes. Es el maestro y el esclavo. Por eso, a nivel espiritual, estos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas no son y nunca fueron nuestros prójimos. La verdadera iglesia con un profeta vivo entre ella es Israel entre las naciones. Los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, para mí, espiritualmente, solo son animales. Y todos los lenguajes que los hermanos tienen contra ellos en Internet, como en cualquier otra parte, son correctos. Si Eva hubiera sabido que la serpiente no era su prójimo, el mal nunca habría ocurrido sobre la tierra y esto, yo y los míos, lo sabemos. La congregación dice, amén. Si echan su alimento a la basura, mientras que un católico, protestante, evangélico o branamista tiene hambre, Dios nunca les condenará por causa de esto, porque ellos no son nuestros prójimos. Un cristiano puede prestar confianza o a interés a un no cristiano y hasta vivir de esto, y eso no es un pecado, pero un cristiano no puede pedir prestado confianza o a interés. Si no están de acuerdo conmigo, lo siento mucho, pero el hombre negro no era el prójimo del judío. Los negros eran mercancías. Por eso, hoy, Israel no puede presentar disculpas a África por haber hecho esto. Para acabar, prestad atención a mi palabra y a la palabra del Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. En 1847 nació Liberia. Y tú, Israel, ¿por qué el liberiano, tu esclavo negro, a lo largo de las costas americanas estaría sobre su tierra natal de África un siglo antes de ti? ¿Cómo sería el esclavo libre un siglo antes del dueño? ¿Y por qué Dios, en su justicia, no levantaría a Adolf Hitler contra ti? ¿Cómo sería la mercancía libertada un siglo antes del vendedor? Hasta tal punto que la mercancía te habla ahora. A partir de 1948, ya no se debería oír judíos franceses, judíos americanos, judíos portugueses, judíos argelinos, judíos italianos. O son judíos y están en Israel, o no son judíos. La congregación dice, amén. Y es lo mismo que Satanás hizo en el cristianismo. No se debería oír cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos anabaptistas, cristianos metodistas, cristianos asambleas de Dios, cristianos bautistas. O son cristianos y están aquí con el profeta vivo de su tiempo, o no lo son. ¿Ven? La congregación dice, amén. Judíos americanos, judíos europeos, judíos africanos, judíos asiáticos, judíos árabes, judíos esto o judíos aquello. O son judíos y están en Israel, o no lo son. Pero desgraciadamente, oh Israel, yo no te hablaré. Y si yo te hablara, no comprenderías mi lenguaje. Duerme apaciblemente lejos de los obuses y cohetes palestinos. Pero sabe que un día, las calles apacibles de Europa y de América, en las que caminas orgullosamente, hoy te hablarán, y entonces comprenderás. Oh Israel, yo no te hablaré. Y si te hablara, no comprenderías mi lenguaje, pero sabe que un día los edificios apacibles de América te hablarán y entonces comprenderás. Oh Israel, yo no te hablaré. Y si te hablara, no comprenderías mi lenguaje, pero un día los billetes de dólar que tienes en tus manos te hablarán y entonces comprenderás. La congregación dice, amén. Oh Israel, sabe que desde 2000 años eres una nación como toda otra nación de la tierra y Dios puede levantar a un profeta de cualquiera nación para hablarte también. Había un tiempo, Dios levantaba profetas en tu seno para hablar a las naciones. Es Dios mismo, el Dios de Israel, que les dispersó en las naciones. Y hoy, Dios levanta una paloma salvaje para dirigirse a ustedes para reunirles bajo sus alas en Israel. Ustedes, judíos en dispersión sobre toda la faz entera de la tierra, escuchen la voz de Jehová, el Dios de Israel. Acaban de escuchar Kakú capítulo 119, profecía sobre Israel y América. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones. En versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador. Ba hay haye komamiyot mamlachtit. Ba yatar nichrei tarbut lumiyim uklal anshiyim. Vehorish leolam kulo et sefer hasvarim hanitkei. לאחר שהוגלה העם לארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מצלילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.